sírveme cerveza, por favor, que quiero calmar este dolor. El hombre que yo tanto amé, con otra, él se fue. Sírveme lleno, por favor, no quiero olvidarme de tu amor. Esta noche lloro de dolor, tengo maltratado el corazón. Sírvame otro vaso, quiero emborracharme. Sírvame otro trago, que entre copas moriré. Amo traicionero, tanto que te he amado, me has dejado sola y sin tu amor. Por eso yo bebo hasta emborracharme, déjame tranquila y vete ya. Cerveza, por favor, que quiero calmar este dolor. El hombre que yo tanto